Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la agrupación Voz Mestiza en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El grupo interpretará pasillos, albazos, danzantes y pasacalles creados por compositores ecuatorianos como Marcelo Beltrán, Giovanni Mera, Enrique Sánchez, Alejandro Guerrero, Diana Editeri, Segundo Cóndor y Alfredo Altamirano. Voz Mestiza se formó en el 2015 en la capital y está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera. Internacionales. Buenos Aires. La Casa Cruchet, ubicada en la ciudad argentina de La Plata, forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, informó la UNESCO. Ese organismo internacional elevó 17 obras del arquitecto francés Le Corbusier a la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad, encontrándose entre las mismas la Casa Cruchet de La Plata, obra encargada al mencionado arquitecto por el médico Pedro Domingo Cruchet a fines de los años 1940. Entre las décadas 1910-1960, Le Corbusier construyó 17 edificios que contribuyeron a la arquitectura y el movimiento artístico del siglo XX, creando un nuevo lenguaje arquitectónico y modernizando las técnicas de construcción. A la vez brindaron respuestas a nuevas necesidades sociales y humanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.